Vivía en el barrio Mondongo, en mi casa materna, con mis dos hermanos y mi madre viuda. Y vivíamos pegados al paredón que todavía existe de la Facultad de Veterinarias, de Ciencias Veterinarias. Y recuerdo cosas vinculadas a esa época, pero no exactamente lo del 24. Recuerdo los estudiantes que tomaban las facultades y el vecindario, porque era todo el vecindario, pasándole comida por arriba de ese paredón amarillo. Recuerdo los ruidos de metralla algunas noches. Recuerdo el miedo de mi madre, mi hermano mayor estaba en la JP y mi madre, bueno, con eso de las madres me acuerdo de esas discusiones terribles, no discusiones políticas, sino discusiones de mucho miedo que tenía mi madre por lo que pudiera pasarle a mi hermano mayor. Nosotros repartíamos diarios, era nuestra forma de subsistir. No éramos pobres, pero rozábamos la clase pobre. Y mis dos hermanos mayores que yo, salían a repartir los diarios muy temprano. Y bueno, recuerdo esas caras de angustia de mi madre. Recuerdo, mi padre había sido sindicalista y tengo el recuerdo de una razzia que hizo mi madre en mi propia casa, tirando libros, folletos, cosas vinculadas a la corta historia de mi familia. Recuerdo a mi madre, pidiéndole a mi hermano mayor que tire algunos discos y algunos libros que tenía. Y todo con una gran tristeza. Por eso no tengo recuerdos puntuales de ese 24 de marzo, pero sí lo resumo con esa cara de angustia de que tengo reflejada de esos momentos de mi mamá.